La cucharilla, una hora para tomar con el café. Hoy Vicente no quiere trabajar. Míralo cómo lee el periódico. Pero no has metido el pianito. ¿El pianito? El pianito. Ti, ti, ti. Que me dice, ya empezamos. ¡Ah! Vale, ostras. Estoy dormido, sí, sí, vale, vale. No te había cogido. Bueno, esto que estáis escuchando es, bueno, la melodía del Tubular Bells, pero interpretada por el dúo Sonare a dos guitarras españolas. Y dura más que la versión original de Michael Field. 20, ya sabéis, 27 pues, minutillos. Dos frikis de la música, pues también. No, es una rareza que... Somos frikis del cine, pues ellos son frikis de la música, se han aprendido toda la canción a dos guitarras, entonces la han interpretado. Pues una rareza que tenía yo por ahí, que me comentó mi padre, y bueno, el otro día, grabando sí, el cucharón... A partir de hoy ya, escucharéis ya... Bueno, de hoy no. La semana que viene. Bueno. Hoy, que sepáis, es el último programa en directo y a tiempo real. Entonces es a partir de hoy, ¿no? Realmente. Sí, hoy ya nos despedimos hasta septiembre. Claro. Hoy pues es el podréis programa número 36. Ya desde la edición veraniega, ¿no? Del programa. Desde la huerta. Desde la huerta de Bruno. ya es edición especial, ya lo escucharéis. Mm-hmm. Bueno, ya la semana pasada tuvieron la oportunidad de escuchar a Sinatra, el especial aquel que hice yo solo. Exacto. ¿Eh? Exacto. Dormido. Ahora ya. Los dos en acción. Sí. Bueno, ¿y qué teníamos por ahí? ¿Qué hicimos? El de. Bueno, hicimos... el próximo creo que es el de. El de The Jar Birds. Bueno. Es que la gente no se va a enterar. Bueno, ya sí, lo escucharé y os reiréis. Está gracioso. Sí, está bien. Soltón. Está bien. Bueno. Mail para que os podáis comunicar con nosotros, lacucharillaradio@gmail.com. De Gmail, ya estamos en Gmail. Sí, toda la semana lo recuerda. Y sobre todo, tenéis que continuar con la tradición de no mandar emails a este correo, ¿no? Porque aún parece que aún no os ha enviado nada a nadie, ¿no, Bruno? No. Bueno, de Gmail, así de administración y tal. Sí, pero... bueno, ya son los únicos que nos hacen caso, ¿no? aunque solo sea de mails de estos de información automáticos, ¿no? Pero nos halaga, ¿no? El Gmail. Sí, siempre. Sí. No sé, creo que es el único que nos escucha por ahí por internet. En fin. ¿No querías pianito? Ahí, yo esperaba esto, hombre, esto es lo que me da vida a mí. ¿Tú no sabes los policías que tienen el cacharro ese que hace. Pues esto vaya, es para que estén alerta. Pues esto también es para mí, que para estar alerta, ¿sabes? Bueno, sin comentarios. Sí, ya puedo hacer yo gestos que tú, ni caso. Hoy empezamos el programa de la cucharilla, porque es lo que estáis escuchando desde hace 5 minutos. Madre mía. Pues empezamos con una noticia triste, triste, de este fin de semana, y es que Gabriel Cisneros ha muerto, ¿sí?, después de una larga enfermedad. Uno de los padres de la Constitución Española, ese libro menos vendido en toda España y en el mundo entero. Pues ha fallecido, fue secretario general del grupo del Partido Popular en el Congreso, y la última visita creo que fue el 14 de junio al Congreso, precisamente para despedirse, sí, de sus compañeros y tal, y por el 30 aniversario de las primeras elecciones democráticas, que no, bueno, sí, fueron en... ¿Cuándo fue eso? ¿En mayo? No me acuerdo. Yo las fechas ya me bailan. Bueno, pues ha muerto por Ed. Pues nada, descanse. Tendría que haber tenido al lado suyo al gato Oscar. Sí, sí, la verdad es que sí, es muy fuerte esto. Bueno, ya sabemos que los animales tienen cierto sexto sentido. Hormonal o no sé qué. No todos, ¿no? Sabemos que algunos, ¿no? Porque sí, algunos se cagan, ¿eh? Un mandril no tiene sexto sentido ni nada. Hombre. Bueno, supongo que no. Pero bueno. Pues para los que no los conozcáis, Héctor es un gato que fue adoptado en un geriátrico. ¿Has visto? Sí, sí. Ah, va, ha quedado ahí, apunte, apunte no verbal. Y bueno, pues lo tenían allí en el geriátrico y se ve que el gato iba a hacer visitas a los enfermos, bueno, los que estaban ya peor, porque creo que es un geriátrico terminal. Sí, de gente que está ahí ya para... Y se ve que el gato detecta cuando va a morir alguien y entonces pues pasa las últimas horas con el enfermo, ¿no? Y entonces pues da tiempo a que los familiares y tal... Sí, pero es eso tiene el contra, o sea, tú te ves acercar el gato por la puerta y te mueres, o sea, te da el infarto ya, directamente. Pues ahora... Yo creo que es eso ya, es un poco placebo ya. Cuando viene el gato dice... ¡Oh! Bueno, y ahora esperar a que venga la familia, pa, yo la palmo ya. No, a mí me daría canguele, tío, verme el gato aparecer por la puerta, tío, y dices, vale, ya pues está sí, claro. Pues la verdad. Pues ahora, en vez de un gato ha salido un perro, también. ¿Ah, sí? Sí, hay otro geriátrico, ya sabes que en verano no hay noticias. Entonces los medios de comunicación nos tenemos que inventar noticias así estúpidas, más ligerillas y tal, para tomar con la cerveza en la playa. Claro, claro. Y ahora pues han encontrado también en Estados Unidos un perrillo, un fox terrier de estos enanos, así grisáceo y tal, a los George Clooney. Y también pues que detecta que sí, por lo de canoso y tal. Ah, vale, joder. Porque es grisáceo. Me ha costado pillar los conceptos, tío, como George Clooney. Perdona, yo estoy espeso también, ¿eh? También tengo derecho a estar espeso. Bueno, pues han encontrado al perrito este y también pues hace su faena, ¿no? Pues sí, la verdad es que... Asustando a la peña por ahí... La verdad es que la nueva moda, ¿no? Ahora ya, pues la gente que esté un poco chunga y tal, si estás constipado, claro. Ahora te viene el perro y le pegas una patada que lo mandas a... Vamos. Si quieres matar a tu familiar antes de tiempo, pones plato de comida debajo de la cama, ya está arreglado. Y tiene el gato que viene. ¡Ay, pum, ay! Y ya... Pero es curioso ver a la muerte con ojos de gato. Parece una frase sacada de un relato erótico. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos lo del jueves, tío, eso hay que comentarlo. Sí, el jueves, ese es cuando llega la mitad de la semana. Sí, vale. Sí, pues hay una revista de humor que se publica el día anterior. Pero ¿qué, habéis alguna noticia nueva? No, pues ahí que están discutiendo a ver si los... Bueno, sí, una multa de 3 pares de narices. Y aquí es donde entra el debate de debe ser intocable la Casa Real, ¿no? Nos podemos mofar. Bueno, claro, es verdad que no lo hemos tocado aquí, realmente. Claro, ¿no? Lo tocaremos en el futuro, ¿no? Sí, bueno, no lo sé. Como no sé si lo hablamos. Tenemos máquinas del tiempo, claro. Por ahí, ¿no? Como por Marty cierto, por cierto, sí. Par 10. Tenía aquí apuntado el tema de, precisamente, de Regreso al Futuro. Porque se ve que 4 ahora, pues, le gusta mucho cierto. Comprar. Ayer le hicieron. Y, bueno, pues cierto. me vi las 2 últimas. Porque nunca las he visto seguidas y las he visto siempre con muchos años de... Periodos de tiempo... Al contrario que alguien, ¿no? Sí. Sí, que, una noche. Sí, uf. Y bueno, el padrino, lo sabes. Padrino, pero eso se puede ver. Las sesiones aquellas. Pues sí, las vi, tío, porque no relacionaba, no sabía cuál venía antes y cuál después. La primera está claro cuál era la primera, pero la segunda y la tercera ya me liaba. Sí, está divertido, ¿no? Sí, me gustó, no sé, tiene puntazos, ¿no? Sí. Clean Eastwood. Sí, Lewis Strauss en la primera y todo eso. Vaya, Lewis Strauss, ¿y en la tercera no...? ¿En la segunda? No, en la segunda... No recuerdo. No, claro, se hace pasar por el hijo. Exacto. Bueno, el hijo que tiene él en el futuro. Exacto. Bueno, pues el jueves, pues como todos sabéis, pues eso, pues sacó al príncipe y a la princesita haciendo todos impuros. El doggy doggy. Doggy doggy. El doggy doggy. Bueno, y sí, nada, a raíz de lo del cheque bebé que ha propuesto el gobierno, que ahora en un pueblo han dicho 2.500, por nosotros 3.000. Porque como no hay natalidad, hay 4 mujeres embarazadas este año, pero el año pasado no hubo ninguna. Hay que ver, que la gente, si no le das dinero, no hace nada. No, o sea, y encima la gente se queja. No, es que me parece poco, el Estado tendría que pagar más. Sí, que te lo cuide Zapatero, no te fastidia, lo vas a hacer. Ya que 2.500 euros, vale, no te da para cubrir un año de gastos de un bebé, pero, tío, que es medio kilo, tío, de... Quiero decir, si te lo gastas solo en el niño, te viene perfecto. Solo en ropita, oye. Más que dudo que se lo gastes solo en ropita. Claro, es que la ropa de encima de bebé también es muy cara. Sí, eso también es verdad, pero oye. La gente también es muy fresca. 2.500 euros, tío. 2.500 euros es bastante dinero. ¿Cuándo cobraré yo eso? Pues es lo que digo yo. ¿Y cuándo cobrará algún joven medio eso? Que no sea científico o algo así. En fin. Pues eso, pues... Hombre, yo respecto a lo del jueves, tío, me parece una tontería. Yo me uno a Anasagasti. En el cierto, fondo, cierto, en cierto, la cierto. Forma no, pero en el fondo me uno a eso. Aunque bueno, también es verdad, no, la verdad es que sí. Que la Casa Real, pues oye, simboliza lo que simboliza y mira, son grandes embajadores, pero... Yo tengo varios pensamientos respecto a esto, porque está claro, ¿Tú llegas a pensar? Sí, alguna vez me vienen picos, ¿no? Y bueno, como en el Emule, ¿no? Como en el Emule. Así de... ¡Ay! Bueno, la familia real, realmente, yo, o sea, estoy de acuerdo con el hombre este, con Anasagasti y tal, porque es verdad, no son, digamos, embajadores marioneta, porque realmente, sí, no. No, hacen cierta labor, ¿no?, pero que se podría hacer tranquilamente desde el gobierno, que no, ¿sabes?, que no es algo que se mantiene por tradición, pero realmente también me sabe, entre comillas, mal, solo por el rey, uh-huh. Solo por el rey. Con lo bonachón que... No, lo bonachón que él, no. Pues que nos salvó el pellejo en... Sí. ¿Pero tú crees que si ahora volviese a pasar eso... En el golpe de estado, ¿no os haría falta el rey como para que nos salvase el culo? Pues quizás, oye, pues quizás... Llamen, opinen, tienen un número de teléfono. Quizás es un hombre ya que ha tenido, ya ha recogido mucha experiencia, digamos, en el gobierno, o sea, en las relaciones políticas, ¿no? Sí. Entonces igual, pues puede ser también que nos saca otra vez del embrollo. De la tolladera. Es lo único que yo tengo a favor de la familia real y concretamente del rey, que nos salvó de... O sea, nos trajo la democracia, vamos. Sí, bueno, se puede. Nos salvó de... Pero por lo demás está claro que no... Que ella es una figura, no sé. Hombre, tampoco chupan todos del bote. O sea, el rey, la reina, príncipe y principito, uh-huh. Y princesita. Y familia. Y compañía. No, pero no todos, yo qué sé. Por ejemplo, las infantas tienen sus trabajos y tal. Sí, no, sí, enchufadas, sí, claro, sí, claro. Pero tienen sus trabajos. Pero no sé hasta qué punto eso... Según tengo entendido, yo oí el... No sé, creo que fue el viernes, lo escuché y creo que no... Hicieron un análisis y tal, y... Creo que no es toda la familia, o sea, son los importantes, no, ya, y tal. Está claro que todos se van al bribón. Está claro. Y si van todos en el bribón, el bribón necesita más gasolina porque eso chupa más. Claro, es que... Claro. Que no es lo mismo vivir en un piso que vivir en... Exacto. No voy a poner el aire. En una caverna, ¿eh? Pues eso, no sé, yo... Sí, vale, estoy de acuerdo, pero quiero decir, no les falta... Si se quedan sin trabajo, no se mueren. No, ¿sabes? Qué va, hombre. Por eso, ¿qué por va, eso. Qué va, qué va. Buah, vaya, justo. Otra vez. Aguanta. Vale, sí. ¿Qué más? No, es que, bueno, los cambios de temperatura, los aire acondicionados, ya sabéis, sí, crean pasan factura. Sensación en los pulmones. A mí la semana pasada también me tocó. En fin. Bueno, claro. ¿Qué más? Bueno, pues desde aquí mandamos un apoyo a los del jueves. Pues sí, la verdad, porque... A Nebreda y el equipo. Ya no tenía que pasar estas cosas. Estas cosas tan... que no. Además que ha sido... Yo qué sé, han salido portadas también bastante... Sí, también. Digamos, si lo miramos así, bastante provocativas, ¿no? ¿Eh? De hecho, la Casa Real ni se había enterado porque la avisaron y tal. Y... Para que veas, que al final... ¿Qué pasa? ¿Que aquí los príncipes pues si no hacen el amor? Si además el rey es un tío totalmente... Claro, pues sí, que le gusta más la fiesta. Claro, que... si se reirá y dirá, madre mía, qué, sí. qué guarros que son. Qué guarros que son. Y bueno, pues eso, no sé, no tiene importancia y me parece... O sea, esto, lo que me ha parecido lo mejor ha sido la maniobra publicitaria que han hecho, ¿no? No, sí, que desde luego la campaña ha sido bestial. Increíble. Publicitarios, increíble, aprendan. Increíble, increíble, tío. Es que es el futuro, es crear un escándalo para darse a sí, el futuro saltar de las noticias. El futuro de la publicidad es en los trainings ya, no montar espectáculo, no, es montar el espectáculo bochornoso, exacto, y llamar la atención como sea. Bueno, de alguna manera también la publicidad viral tiene algo que ver con esto, pero realmente no, esto no estaba buscado. No, no, claro. Parece ser. Yo creo que no. De primeras, ¿vale? O sea, el jueves ha sido siempre así. Claro. Entonces, pues lo que les ha venido bien es eso, para vender. Bueno, ellos sí los dicen, las cifras, las ganancias y tal, que han vendido mucho más y tal. Vale, claro. O sea que, perfecto, perfecto. Muy bien, pues otra publicidad viral que he visto por ahí, a raíz de que Buenafuente, como todos sabéis, se va a ir a La Sexta. ¿Has visto el vídeo? Sí. Bueno, pues os acordaréis del niñato. No, no, no lo pusimos, ¿no? Es en el próximo programa. Es en el futuro, claro, lo sí hicimos en el... Estamos, claro, estamos en el año 2007. Claro. Eso es en el 2028. Tenemos que volver con el DeLorean. En los próximos programas del Cucharón, creo que es el próximo, en el que escucharéis la sí, semana cierto, que viene, cierto, cierto, cierto. Pusimos el vídeo del niñato este de el Nazaret, el peruano... Sí. No, el mexicano que va haciendo... ¿cómo se dice? Sí. El predicador. Eso, el que ahora predicando. Está crecidito ahora. Sí, sí, y eso que es bajito, es un tapón de váter, que tampoco llega más. Bueno, pues a raíz de esto, pues ha salido otro vídeo en internet en el que un predicador, ya más mayorcito, en una iglesia, está hablando sobre la caída de los valores en Occidente, de la. No sé, de la degradación del ser humano, tal. Y entonces no tienen otro mejor ejemplo que el de la niña de Rec del Buenafuente. Y claro, ya como roza el absurdo, ¿no? Porque el tío está ahí y la niña se toca. ¿Dónde se ha visto eso? Tal, no sé qué. Y dice, y ese programa lo censuraron, lo quitaron. ¡Menos mal, Dios salvado! Tal, en ese plano. Entonces, claro, todo el mundo pensando ya, esto es viral. Sí. Pero claro, es que tampoco te... Claro. Que no te extrañes, claro, es que... Claro. Viendo al niño este... Es que es algo totalmente normal en Sudamérica esto. O sea, estamos hablando como si acabamos de descubrirlo y esto lleva años ya. Uh-huh. Esto por influencia americana, norteamericana. Claro, sí, eso sobre todo, claro, llega, sí. Y es muy fuerte esto. O sea, esto es ya fanatismo, integrismo cristiano. Uh-huh. O sea, es algo igual de malo que el integrismo islámico, igual de malo que todo bueno, el... al menos no matan. ¿Eso? Bueno, no matan directamente, pero igual matan... A las personas realmente les vacían la cabeza. O sea, ¿vale? Sí, bueno, claro. Les vacían la cabeza, es una forma de matar también. Hombre, hombre, tampoco vayamos es una a... Es forma de matar, es una forma diferente de matar. Tú eras nazi en la música. Ya está, ¿eh? No, pues te... he traído una cosa, si da tiempo, que hablaremos. Sí, sí, no, sí. Y sobre tanto los queda nazis tiempo y tal, que es muy interesante. Bueno, cambio de tema. ¿Van a hacer una película de los hombres de Paco? ¿Qué? ¿No había bastante con la serie? Sí, sí. Mientras no hagan una película de Cámara de Café... ¿Sabes? Porque bueno, ahí pueden salir todos drogados de cafeína. Sí. Hombre, pues mira, a mí me gustaría más una peli de Cámara Café. Es que no la aguanto, tío. ¿No te gusta? No, tío. Ah, pues a mí sí que me parece un humor muy básico, tío. Muy facilón, tío. Que no sé. Ya habló el publicitario. No, coño. Vaya, perdón. Vamos a ver, sí, el decoro. Es la costumbre. El decoro. Aquí te sueltas, como estás como en casa, te sueltas a hablar. Claro. Y vas libre como el viento. Sí, de hecho vas en gallumbos. Ya. La próxima vez ponte algo. Otra vez lo hago desnudo el programa. Vamos, bueno, a ver. Pues depílate al menos. Sí, depílate. Sí, en fin. Bueno, no, que eso, que me parece. No sé, no me gusta. No, no es ese tipo de humor el que me gusta, vamos. Vaya. No sé. No, llámame nazi, llámame exquisito, llámame. ¿Exquisito? Friki. Exquisito. Exquisito. Exquisito. Pero no me gusta, ¿no? Vaya, pues a mí sí que me gusta. Mi madre, de. Te mando un saludo, mamá. Un saludo. No creo que me esté escuchando, estará almorzando como buena funcionaria. Ajá. Que cumple rigurosamente el horario laboral. No, y además es cierto, mi madre es muy curranta. ¿Has visto? Madre, claro, claro. Esta noche me preparo una cena. Eso es mirar por el futuro, bro. Hombre, claro que sí. Muy bien. Pues a ella no le gustaba, me decía, qué soso, cambia. Y al final la enganchada es ella. No, sí, quizás por yo es que tengo una teoría sobre ese programa. Creo que como es más o menos la hora de cenar, la gente realmente está cenando, ¿no? Ahí está cenando, y eso que está cenando y te da igual lo que la tele puesto, sí, que lo miras de reojo. Sí, que ni siquiera lo miras. De... Yo creo que en toda España pasa ese fenómeno. Entonces han dicho, hostia, las audiencias aquí están muy bien, tal, pero realmente la gente no lo ve. O sea, la gente lo percibe. Pero eso pasa como con el peliculón de Antena 3. Ya, si pero es el peliculón tampoco... ya es diferente, porque cuando claro, ya te ves la ahí, remesa. ¿Sabes? Pero esto es más capítulos cortitos. Yo es que tonterías, yo ceno tarde, entonces siempre lo vemos. Y cuando termina, pues ya justo está preparada la cena y tal, gracias mamá. Y, sí, ¿no? Y, claro, tema... entonces luego vemos una peli o algo. O sea, yo realmente me lo trago, o sea, me gusta la cañizanes. El tema, ¿sí? ¡Leches cañizanes! Ya lo haces igual, tío. Algún día tenemos que hacer una imitación, tío. Que lo bueno, pues eso. Bien. El tema era que hay película de los hombres de Paco. Hombre, ya está bien. Ah, es sí, que, perdón, que siempre sí, te vas, tío. Verdad, es que, verdad, es que yo aquí me traigo mi no guión. Me traigo mi guión, todo ya, currado. Yo aquí vengo aquí de anarquista. Que te censuro, que te censuro. De anarquista, ya vengo aquí sin nada. Bueno. Pues eso. Pues qué pena, ¿no? Estamos de... No sé, sí, mira. Mi padre siempre me dice lo de no se puede hacer más lento. ¿Has visto el mago ese que es manco y hace un truco de magia súper lento? Y siempre acaba con lo de no se puede hacer más lento. Y pues la serie es igual, tío, y venga a darle vueltas y es que llega a ser incluso a tiempo real. La sí, serie, sí, o ¿sabes? Sea, en más tiempo, exacto. ¡Oh, por favor! No sé, no, tampoco la he visto mucho, le he visto de pasada y tal también y no sé. Bueno, sí, esa serie lo único que me llamó la atención fue que, digamos, es al estilo Torrente un poco, ¿no? O sea, quiero decir, en el sentido de que es... A una lo serie, tonto, una sí, serie de humor, pero realista, digamos. Sí, ¿vale? Que las cosas que pasan... son caricaturiza la realidad. Pueden ser reales, pueden ser chungas, ¿vale? Pero es, no deja de ser una serie de humor, como pasa en El Torrente, que es una película de humor, pero es crudamente realista. La primera hablo. Ah, ¿eh? Sí, porque... La primera, ¿eh? La primera. La segunda, la tercera, yo no... La segunda, no eso de nada. Verme a gitanos... y hombre, utilizando cocaína para detectar láser. Oye, hay que reconocer que ver a Diego Cigala en la furgoneta. Ahí de... ¡Ay, el payo! No sé qué, ¿sabes? Claro. Es genial. Cuando digo, Cigala está forrado y toca música. O sea, no, eso no es real. Se nota que lo dice aposta ahí. ¡Ay, la flagoneta! Lo dice ahí súper forzado. En fin. Pues nada, y pasando de... No sé quién dirigirá la película. Yo he oído el rumor y ya me lo ha comentado mucha gente. Pero... un director conocido en el mundo del cine va a interpretar un spaghetti western japonés. Y la película se llama Sukiyaki Western Django. ¿Y sabes quién va a ser su protagonista? Tarantino. Vi el vídeo anoche, tío, por internet y dije, lo no, leí, no. Lo leí anoche. No lo puede leí, ser. Pero no vi el vídeo. A este se le está yendo sí, ya. Sí, bueno, ya sabéis los japoneses cómo son y ya sabéis que también les gusta Tarantino bastante. Entonces, sí, claro. Que a mí me gustaría... Bueno, en las películas de Tarantino siempre aparece Tarantino, ¿no? E incluso en... ya anuncian Planet Terror. Sí, sí, sí. ¿Viste ayer lo de Tarantino Spain? No, bueno, pues leí hacer... unas cosas y tal y no... Pues yo sí que leí algo y tal, que van a hacer una edición especial con comentarios making of, que el making of está en la MTV España, en la página web. Ah, sí. O algo sí, de eso, pero no lo encontré, era un poco lioso la página y ya era sí, tarde y no lo busqué. Pero que sepáis que podéis ver el making of de la película ya en MTV. Yo creo, sinceramente, viendo así de primeras, haciendo un estudio de primeras, que igual puede gustarle a la gente, ¿no? No digo que no. Pero yo creo que así de primeras a la gente le va a chocar. Que no conozca nada de la película y de dónde viene y tal, le va a chocar bastante. Porque además, ya como ya dije el otro día, hay efectos de vídeo. Uh-huh. Ah, sí, vale. Hay efectos de vídeo. Sí, es que me pego y... ¿A ti te gusta y me pego? Te gusta pegarte al micrófono. En fin, hay efectos de vídeo y tal de eso, como si estuviera fastidiada la película. Y que sí, son quizás demasiado exagerados en Planet Terror. Ah, demasiado exagerados y ya lo veréis. Así que la gente igual se lo va a tomar, igual le va a pegar una paliza al del cine porque se cree que se ve mal, ¿sabéis? Yeah. No sé. Muy rollo lo del proyecto de la bruja de Blair, que la gente salió sí, un poco de esto, ¿qué narices es? Exacto. No lo he visto. ¿Esto pagado yo? ¿Eh? Ayer vi una de Woody Allen, ya voy quitándome... ¿Ah, sí? ¿Cuál? Alice. ¿Y qué tal? Muy bien, me gustó. No, es de las mejores, pero te ríes. Pero nah, sí, una película de estas intimista, ¿no? Sí, de relaciones, sí, con música de jazz de fondo, paseos por Central Park y tal. Bueno, pero está graciosa porque mete cosas, elementos de ficción. La chica desaparece, es invisible y va andando por la ciudad y tal. Bueno, es una pareja casada desde hace 15 años sumida en la rutina. Él sí, es como todas las películas. Él es un empresario de prestigio, forrado, y ella pues abandona su trabajo por él para, como buena católica, cuidar de sus hijos y de la casa, hasta que se da cuenta de que realmente eso no es lo que ella quería hacer y digamos que su marido pues la anula y tal. Y encuentra un médico chino que hace acupuntura y tal, y le da unas hierbas para que se ponga bien. Claro, claro. Y eso. Y está bien, gracias a mí, que ya me tocaba, tío, que me tengo que quitar todas las películas. Sí, no, a ver. Hay si que hacer, en septiembre ya haremos, digo yo, que en haremos septiembre... Haremos el programa de... El especial monográfico de Woody Allen. Woody Allen. Así que, bueno, para que ya tirar la audiencia por los suelos. No, hombre, avisando. La gente debería ver películas de Woody Allen. Si no los ha visto, debería verlas. Pues sí. Es muy interesantes. Empezando por ti. yo soy gran fan. Pasa que me falta también por ver. Sí, sí. Pero soy gran fan de Woody Allen, ¿eh? Aunque todas las películas se parecen, quiero decir, se parecen en el sentido de matrimonio o sí. Pareja. Sí, sí, es así. En conflicto, por así decirlo. Y las mujeres, no es que no me guste, pero a lo mejor la sensación, yo que he visto ya mogollón, la sensación que me da es que siempre las mujeres son las desfavorecidas, las tontitas, el estereotipo de mujer tontita y tal, lo utiliza mucho. Hombre, y yo creo que es reflejo de él. En Manhattan, el final de Manhattan, bueno, queda bastante... O sea, quiero decir, sí, que hace ahí un... Alegato. Un apoyo, ¿no? Sí. No, pero precisamente es eso, ¿no? Él utiliza mucho por ese personaje porque luego intenta hacer que ese personaje crezca y se supere, ¿no? Claro. Pero bueno, eso ya es otro tema y lo dejamos. Sí, ya lo hablaremos. Vamos a continuar con un poquito de Mike Oldfield. A lo dúo Sonare. No, pero un poquito. Ah, vale. Es que son y media ya pasadas, tío, y yo quiero descansar. Ya sabes que nuestro lema es trabajar poco. Trabajar poco, ahí estamos. ¿Para qué más? Thank you. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Manolo. Un saludo a todos los Manolos. Mira, tenemos que hacer como los de... Sé lo que hicisteis. Un beso para tal. Pues nosotros un saludo, que da más... Sí. ¿Sabes? Sé lo que hiciste. Cuando sean mujeres, sí. Es un gran programa que ha hecho... A mí me gusta. Sí, que ha hecho... ¿Te enteraste lo de... Bueno, lo de Julián Muñoz y tal? Pero de eso hace mogollón. Eso. ¿Ah, sí? Sí. Yo es que lo vi en un resumen de estos. Sí, es que ahora están haciendo resúmenes. Ya ha acabado la temporada. Pero eso lo hicieron, yo lo miré y existía la página, pues, y al día siguiente en la página pusieron la foto de Julián Muñoz, claro. Y pusieron gracias a todos. No, o sea, ponía gracias a todos por hacernos el programa de hoy. Sí. Súper bueno, es que es increíble, o sea, es como, o sea, como les meten la zancadilla, claro, y ni se enteran. A mí me gustó por eso, porque realmente hacían, intentaban dar un golpe, ¿no?, a la prensa del corazón, ¿no? Porque... estos programas, ¿no?, lo único que hacen es cogen de donde no hay, ¿no? Cualquier noticia, cualquier tontería la transforman, ¿no?, y la utilizan para... No, le dan autobombo, pero en plan para desprestigiar a los otros, hombre. Y gracias. Claro, y lo que suele pasar es que, pues ahora sobre todo en verano y tal, pues no hay noticias y hay auténticas tonterías realmente en estos programas. Tonterías. Mi padre, que es un visionario, yo no sé cómo lo hace, pero ya está diciendo que el Ángel acabará con el Buenafuente. Y ahora que sí, se va a la Sexta, puede ser. Pero lo que pasa es que el Ángel Martín siempre ha hecho lo mismo, ha hecho eso. La sección, sí, yo recuerdo... cuando estaba con Fuentes. Exacto. Hacía eso, o sea, era reírse de las tonterías que saca la prensa rosa y el tomate y... No, pero este chaval apareció relativamente hace poco, ¿no? En la escena, hace... No sé, era uno o dos años. Porque yo recuerdo una de las primeras veces que salió en televisión. Y ya te digo, creo que fue en Fuentes, ¿sí? justo, ¿no? Uh-huh. Se bautizó ahí, ¿no? Digamos, ¿no? Yo creo que sí, yo es la primera vez que lo vi. Que me hacía gracia y bueno, se le notaba así un poco pollete y tal, ¿no? Yo creo que la pillaba una soltura y... Exacto. Lo que hacía gracia de él al principio, bueno, al principio y ahora, es la forma de hablar que tiene, ¿no? Que es muy normal, ¿no? Sí, es muy Belén Esteban, tío. Un hombre de la calle. Claro. No, además hacen buena pareja en la cámara. Claro, y Patricia... No sé si en la cama también, pero hacen buena pareja, sí. Patricia Conde hace el papel de tonta. De tonta. Pero y además lo hace muy bien. ¡Ángel! Sí, lo hace. A veces parte bastante. Sí. Porque es inevitable, ¿no? Pero bueno. No, pero es un programa que utiliza mucho el fallo, la improvisación. Sí. Yo creo que coge recursos del informal un poco. ¿Recuerdas el informal? Yo es que no lo veía. En mi casa es que son puritanos. Y como no traguen un programa, ya te digo, con Cámara Café, pues, pasaba. Pues, si con el informal pasaba. Y el informal no lo veíais. Yo lo veía de vez en cuando, pero no era un humor muy que me chocaba. Como Laura Chanante, que tiene puntos, pero dices, uff, pues... Sí, no, a mí no me gustaba todo. A mí me gustaba... No, nazi, así que te va a gustar. A mí me gustaban los doblajes, sobre todo. Que estaban muy bien hechos. Sí. Muy de coña y tal. Bueno, pasa al tema. Pues nada, vamos a hablar... Vas a hablar, porque yo no me he preparado nada. Sí, bueno, vas a comentar un poco conmigo. Sí, ¿no? Hombre, yo me he leído el periódico esta mañana. Ahora voy a hacer la pregunta que me vas a contestar tú, tranquilamente. ¿Ah, sí? No me dejes en ridículo, ¿eh? No. Tengo una reputación. ¿Creías que los nazis acabaron en el 45? No, hombre, ¿qué va? Si ahí tenemos American History X... No, te hablo de los nazis de verdad. No los nazis, No el indicio de sucedáneo de nazi, ¿no? Te hablo del nazi nacionalsocialista alemán de... Hombre, tampoco había pensado que hubiese desaparecido. No sé, ahí tenemos, por ejemplo, American Beauty, el... Bueno, ese... No, porque era homosexual, pero tenía ramalazo, ¿sabes? No, pero esos son... Sí, bueno, coleccionistas y tal, esos son gente, sobre todo americana, que... Sí, el que le gusta coleccionar es, y... No, y gente que es, pues, un poco así, pues, ¿no? De pensamiento cerrado, ¿no? Pero no llegan a ser nazis. Nosotros no conocimos un nacionalsocialista que hablaba mucho del coche del pueblo, Volkswagen y tal. Sí, bueno, no, pero eso no es nacionalsocialista. No, pero quiere decir, se puede creer en esa ideología y no ser un bestia. Sí, bueno, claro, porque realmente esa ideología era positiva en un principio. Bueno, y luego está el Günter Grass este, ¿no?, que perteneció a la SS. Sí, bueno, es que hay... Pero bueno, es, sí. Bueno, en fin, el tema es que en Sudamérica, en el 45 salió mucha gente de, bueno, muchas partes del ejército y de la política alemana nazi y tal. Salieron de Alemania escopetados, ¿vale? Claro. Porque si no, se los hacían o los colgaban o algo así. ¿Vale? Entonces... Eso de se los hacían... Se los hacían... Los mataban, ¿no? Se los hacían como en el juicio de Nuremberg, que los sacaban del juicio la parte de atrás y los ahorcaban. Ajá. Así. Que tampoco es muy occidental, no, ¿eh? No, la no, manera de hacerlo. No. No sé, es un poco medieval. Pero bueno, en fin. Pues nada. En los años... Uh-huh. En estos años, ¿no? Sí, sí. Salieron barcos de Génova, Italia, uh-huh, llenos de gente del Partido Nacional Socialista y de muchos estamentos. Sobre todo gente, digamos, los estamentos más, digamos, menos culpables, ¿no? De ese movimiento, ¿no? Sí. Realmente la gente, pues, imagínate, todos los cocineros, uh-huh, todos los médicos, los enfermeros, así. No médicos, enfermeros. Gente, ¿no? Que era, pues, digamos, así, ¿no? Que no eran cargos importantes, pero que era mucha gente, ¿no? Sí, sí. Entonces se fueron de allí hacia Sudamérica para refugiarse, ¿no? Sí, digamos, sí. De los aliados. Uh-huh. Entonces, pues, también se dice que muchos submarinos alemanes que estaban en el Atlántico y tal, que no habían vuelto a Alemania, a Europa, uh-huh, también se fueron a Sudamérica. Y, bueno, pues llegaron a Chile. A Chile. Sí, sí. Y a mediados de los años 60 ya se ve que esta gente se organizó con el señor Paul Schaffer al frente, que era un carismático enfermero del ejército nazi. Ajá. Vaya, vaya. Sí, sí. Y. Qué interesante. Y bueno, pues hicieron una colonia, o sea, compraron unos terrenos en Chile. ¿Vale? Esta gente. A lo común, a hippie. Sí, unos terrenos bastante grandes. A ver si pone aquí la extensión. Bueno, mientras tú la buscas. Increíble. No sé si te acordarás aquel reportaje de cuatro de callejeros que iban a las Alpujarras, al campamento. Sí, hippie, cierto, pues lo vi el otro día. Que les han. Y que es que, los es han... que hay que ser tonto. Cultivas marihuana y robas el agua. Sí, sí, increíble, increíble. Que bueno, para ellos el agua no se roba, ¿no? Porque claro, es un bien. Pues el agua es de la tierra. Bueno, claro. En fin, pues nada. Compraron unas grandes extensiones de tierra. Sí, para establecerse allí. Como... Exacto. Muy y bien, muy dijeron bien. Que eran la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, ¿vale? Dignidad. Vale. O la Colonia Dignidad, que es como se conoce. Uh-huh. Y entonces, pues nada, decían ellos que eran pues una comunidad religiosa, ¿no? Que lo único que quería era establecerse allí y tal, para vivir y para pues ayudar a la gente y tal. Uh-huh. Pero en realidad, ¿qué se escondía de estar de esto? Pues se escondía que realmente eran refugiados nacionalsocialistas que poco a poco fueron creando dentro de ese terreno, fueron creando una auténtica ciudad dentro de otra. Uh-huh. O sea, fue una ciudad completamente con tecnología alemana. Estamos hablando de gente que eran técnicos, ¿no? Pero, uh-huh, pero sabían cómo hacer las cosas y tenían una infraestructura increíble de tecnología. O sea, ha habido gente que ha entrado allí y tal. Y dice que habían túneles subterráneos con cámaras de vigilancia, hospitales totalmente modernos. Todo tipo de aeropuertos dentro de ¿aeropuerto? Estamos hablando de una extensión de tierra increíble, ¿vale? Madre mía. En Chile y tal, en los montes estos, ¿no? Entonces, estamos hablando de un desarrollo increíble, ¿no? A nivel ciudad casi, ¿no? Madre mía. Entonces el hombre ¿Y eso estaba ahí y nadie lo sabía? Sí, sí, espérate. Esto pasó en los 60, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces Paul Schaffer, que por cierto está acusado de pedofilia en 40 cargos, ¿vale? Tiene 40 cargos en contra de él de pedofilia, ¿vale? Vale, bien, ¿no? Pues lo que hacía era... ellos tenían sus propios hijos, ¿no? Allí. O sea, él estableció un sistema de procreación racial al estilo sí, sí, nazi. Raza aria, tal. En el que los hijos, los padres, los maridos y las mujeres no tenían ningún tipo de relación entre ellos. Ellos procreaban y basta. O sea, y ya tenían su vida aparte, ¿no? ¿Mm? Su vida autoritaria totalmente. Estaban obligados a hacer trabajos forzados. Quiero decir, no trabajos forzados. Trabajaban por... Simplemente por ser alemanes, porque tienen que trabajar. Hay que trabajar y ya está. Y ya te está. Toca hacer esto y, ¿vale? Y tú trabajas. Los alemanes son muy, muy así, muy, muy, muy, muy, muy, muy serios, ¿no? El trabajo. ¿Cómo entonces, es lo contrario de perro? Sí, exacto. Entonces, bueno, estamos hablando de que un desarrollo increíble dentro de esta comunidad, ¿no? Mm. Y que, bueno, para protegerse un poco del exterior, ¿no? De lo que pudiera sospechar la gente, porque no tienen absolutamente ningún tipo de relación con la gente de fuera, con los chilenos, sí, porque no les interesaba. Me, claro. O sea, a Paul Schaffer sí, sí, no le interesaba que se relacionara con... Hmm. Porque no quería él una sociedad limpia nacionalsocialista dentro de Chile. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces estamos hablando del año 1960. ¿Y ahora cómo están? Ahora ha evolucionado esta colonia y ya se han abierto un poco más al mundo. ¿Vale? Ahora la gente ya estudia en universidades de Chile y tal, sale, tiene más... ¿Vale? Un rollo Sami, Los samis estos, pero a lo nazi. Pero nacional socialista total, quiero decir. Pero es que el problema no es solo que esta comunidad, quiero decir, bueno, como iba a decir, que hicieron un hospital, uh-huh. Esta comunidad hizo un hospital totalmente avanzado, porque en Chile recordemos que en esa época pues no estaba muy avanzado la tecnología, ¿no? Sí, sí. Pero vinieron los alemanes con toda su tecnología y hicieron un hospital increíble, sorprendente para aquella época, ¿no? En Chile. Y ayudaban a la gente, a los pueblos de alrededor. Ah. Entonces les ayudaban y tal, ¿no? Claro, entonces así se protegían dignidad, un poco, ¿no? Dignidad. Claro, así se protegían un poco, ¿no? Sí, sí, se cubrían las espaldas, exacto. ¿No? De, sí, nosotros estamos aquí, pero hacemos el bien. Entonces, esto, entonces, pues nada, o sea, estamos hablando de que también secuestraban a niños, desaparecían niños por allí y tal, y los cogían para educarlos, claro, entre comillas. Si el Schiffer era pedrasta, claro, pues me dirás. Para educarlos, entre comillas y tal. Incluso hubo un chaval que escapó, consiguió escapar de la colonia. Y salió un comando alemán de dentro, militar, y tuvo un enfrentamiento con la policía chilena. O sea, estamos hablando de que desarrollaban armas y todo ahí dentro. Ostras. ¿Sabes? Tenían un sistema militar y, bueno, un entrenamiento militar y de todo. O sea, era un propio estado. Sí, sí, un estado dentro de Chile. Que también se dice que surgió porque se estaba creando otro estado judío. Ostras. En Chile, en el sur de Chile. Ya, pues estaba juntando gente judía y tal. Entonces habían ido allí para hacer la contrapartida, ¿no? Claro. Pero bueno, esto, vale, esto queda muy bonito. Dices que qué bonito, ciencia ficción y tal. Y parece James Bond, ¿no? Pero es que realmente estamos, no sé si recordáis a Pinochet. ¿Eh? ¿Cómo olvidarlo? Pues esta gente ayudó a Pinochet en su campaña y tal. Uh-huh. Y no sé qué tienen los alemanes con Sudamérica, tío. Pero están totalmente conectados, tío. No sé por qué. ¿Sí? Totalmente conectados, tío. Dicen, bueno, es que lo escuché anoche la radio y tal. Dicen que cada mandatario de Chile, por lo menos, tiene ascendencia alemana. Bueno, mira. No sé por qué. Creo que, quiero decir, que es unas relaciones una cosa rara, ¿no? Sí, sí, sí. Y tan lejos y tan cerca. Claro. Y realmente, lo que te hablo del comando este que salió a por el chaval este que se escapó, tuvo un enfrentamiento con la policía chilena, ¿no? Pero no pasó nada porque el jefe de la policía chilena era alemán. Entonces sí, sí, lo tenían bien montado. ¿Sabes? Pues esto como la mafia, pues ¿sabes? Una mafia. Entonces estamos hablando de eso, de que existe una red, o al menos existía, no sé ahora, pero existía una red de nacionalsocialistas antiguos, originales, en Chile, sí, sí, sí. Apoyando a la dictadura de Pinochet, etcétera. Madre mía. ¿Sabes? ¿Y esto no ha salido hasta ahora? ¿Eso dónde esto lo has escuchado? No ha salido. Esto lo he escuchado en La Rosa de los Vientos. Ah, claro, gran programa. Un saludo a La Rosa de los Vientos. Un saludo. Y bueno. No te ven, Vicente, no levantes ni la mano. Sé, bueno, pues eso. Muy interesante, me ha chocado mucho este tema. Vaya, y, no. Y sí, parece sí. Que, no sé, que la gente creía, ¿no? Que los nazis se habían acabado en el 45, pero no. No, hombre, está claro que siempre quedan. O sea, de hecho, esta gente. Gente que crea en esa ideología siempre va. Paul Schaffer está aún en un geriátrico en Chile. ¿Sabes? Madre mía. O sea, y no se le conoce apenas, ¿sabes? Y, y es un tío que pues tenía que haber muerto ya hace tiempo. Quiero decir, tenían que haberlo condenado porque lo que ha hecho no está bien. En fin, pues eso, muy fuerte. Me ha parecido interesante, la verdad. Sí, la verdad es que. Asusta, llega a asustar. Sí, sí, sí, es que estamos hablando de gente de nacionalsocialistas y de un sistema. De un cuarto Reich dentro de Chile. Es que encima, dentro de Chile, es que. Suena raro. Pero es que realmente estamos hablando de una gente con una tecnología totalmente avanzada, que porque los nazis, no justo no, eran los pioneros de la tecnología en esta época, o sea, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Eran los pioneros, o sea, los que tenemos realmente muchas cosas por las innovaciones que hicieron ellos, ¿no? Sí, claro, en la carrera militar, pues claro, tenían claro. que... Tirar bueno, para adelante. Y todo tipo de cosas, ¿no? De, bueno, de todo el armamento militar de Estados Unidos está basado en el alemán. Los aviones estos que no detectan el radar son alemanes. Bueno, en fin, son diseños alemanes. Vale, en fin. Vale. Pero sí, bueno, que tenemos nazis aún por ahí y no lo sabe la gente, vamos. Gente, ya lo sabéis. Hay nazis por ahí. No, yo la verdad es que siempre me lo he imaginado que tiene que haber de todo en el mundo, ¿no? Pero algo tan puro y tal que, claro, si se fueron de allí en los 50 y tal, claro. Pues claro, Es eso, te asentas y intentas cerrarte para que la ideología sea lo más original posible. Claro. Pero claro, estamos... sorprende que sea allí, ¿no? Que... Ya, por eso, que es muy extraño. Claro, también, pues eso, en un país extranjero nadie te va a llamar la atención, tú tienes tu terreno, estás allí, pues ala, claro. no molestas, no haces nada raro, ni sospechoso. Pero es que estamos hablando de una ciudad, realmente. Una ciudad, incluso con aeropuerto, tío, es muy fuerte. O sea, sí, es que solo del aeropuerto. Y realmente yo creo que estaría apoyado también un poco por las esferas, altas esferas, yo creo que de eso, la gente se entera, ¿sabes? La gente que se quiere enterar se entera. Entonces... Pero es muy fuerte esto, tío. Yo no sé cómo ni el Mossad, Israel con lo que es, ha ido ahí a... Ha metido algún espía ahí, que seguramente puede. Ni Estados Unidos o los antiguos aliados, ¿no? Han intentado meterse ahí, ¿no? Para decir, oye, ¿aquí qué pasa? Me extraña mucho. Porque además, no olvidemos que la dictadura de Pinochet también estuvo apoyada un poco por Estados Unidos, así como quien lo quiere la cosa. Pues le interesaba. Entonces, como todo, pues sí, ahora Estados Unidos le ha dado una ayudita a Israel de 22.000 millones de dólares para recursos militares. Por eso, es que, claro, realmente estamos hablando de que los Estados Unidos ya no tienen ni ideología. Porque no, la ideología es el dólar y. Claro, bueno, exacto. Ahora el euro. Pues está claro que es eso, verdad, que no tienen ni ideología. La ideología es el interés económico, ya está. Y bueno, intentar establecer relaciones diplomáticas, de alianzas. No perderlas entre unos y otros. No, realmente es que Estados Unidos le ha dado dinero a Israel porque Israel también tiene dinero. La balsa, digamos, la salvación de Occidente en Oriente, ¿no? Digamos, por así decirlo. Quiero decir, es el único país que está ahí presente en Oriente Medio, ¿vale? Es el protector, ¿no? Del estilo de vida también americano. Entonces no le interesa, o sea, le interesa tener ahí un satélite para que le controle esa zona. Claro. Entonces es exclusivamente por esto, no tengamos ningún tipo de... Bueno, también hay mucha gente judía en Nueva York. Sí, Nueva York sí, sí, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, pues también por un poco por... Claro, quid pro quo. Claro. Bueno, pues esto, ¿no? Pero no me parece bien porque se está haciendo realmente lo de la movida de Israel y Palestina, pues no creo que a él les haga falta más armas y más... Sobre todo Israel, teniendo el servicio secreto que tiene. Y el ejército que tiene en comparación con el palestino, que no tienen ni aviación. Tienen piedras. Exacto. El ejército del aire son las piedras. Claro. Muy buena. Gracias. En fin, pues eso. Nada, ya me voy soltando. Desde aquí denunciamos a Israel y a, bueno, y a todos los integristas y a todos los violentos. Muy bien. Un saludo a todos los no violentos. Vale, y a todos los violentos. No. Pues ahí en la contraportada del país tienes lo de el Mont Saint-Michel en París, al lado del río Canón. El Mont Saint-Michel. Pues es un islote que antes era una ínsula, porque durante 50 días al año las mareas rodeaban... Vale. Que no lo había identificado. Vale, pues rodean con esto el agua. Es una caña. Sí. Rodean el Mont Saint-Michel, perdón. Es increíble esto. Sí. Pues ahora resulta que por culpa de la urbanización, la construcción de parking, la excesiva visita de turistas, tío, y tal, pues se está perdiendo el agua y entonces cada vez menos las mareas cubren con el agua la falda, el faldón de la montaña. Madre mía. Y entonces están construyendo una presa de 180 metros de largo para hacer lo que antes hacía la naturaleza, que es acumular el agua para que durante 150 días se pueda volver a inundar ese trozo de tierra que rodea toda la montaña. Entonces aquí es, bueno, se han hecho estudios de impacto medioambiental, todo esto, se está haciendo todo muy correcto, pero claro, es que nos cargamos la naturaleza y ahora la queremos volver a arreglar artificialmente. No sé, esto es un poco raro, ¿no? O sea, sí, muy bien, ¿no? Porque se intenta arreglar algo que una metedura de pata del ser humano, pero volver a intentar arreglarlo artificialmente. No, a mí es que no me parece. Y además es que ya no quedan monjes, no quedan monjes en el monte. O sea, son tíos contratados que hacen el papel. O sea, es como un parque temático, ya está. Pero que realmente allí no hay monjes. De los que vivían allí en la abadía, no hay nadie. Son todo tíos pues contratados. Yo me iba tranquilamente allí, ¿eh? Hombre, por verlo, porque impresiona, ¿no? Un trozo de tierra. Yo vi un documental sobre este templo y increíble. O sea, increíble. Sí, es muy bonito. Increíble. Y además es que impresiona, claro. Medio una isla que por la noche deja de ser isla y vuelve a ser un trozo de tierra pegado al suelo. Es que es muy original, realmente. Pero claro, ahora tener que construir una presa, gastarte millones para volver a hacer lo que antes hacía la naturaleza, pues... Ya. Dice, pero no, y gracias, y esperemos a que la madre naturaleza nos ayude un poco también en tal, y pues si nos la sacamos de cargar, es claro. Siempre... Es que maneras de hablar de... No hay derecho, no hay derecho. No sé, sí. te has cargado el sitio, pues... Claro. Sí, intenta apañarlo, pero es que ahora tienes que mover ranas de sitio para poder abrir el canal para hacer la presa. En fin, pues nada, denunciamos desde aquí también a los... esta gente que no tiene ningún tipo de respeto. No sé, yo al menos me lo planteo, ¿no? Que está bien, a mí me parece bien, pero yo creo que hay que plantearse. ¿Esto está bien del todo? O sea... Yo creo que esto tenía que protegerse como lo más preciado, porque esto es el patrimonio del país, ¿no? Entonces... Sí, pero no sé. Pero montar ahí una presa, tal... No, claro. Por muy bien hecho que esté, no sé. Me parece curioso y paradójico, ¿no? Que tengamos que arreglar lo que... Sí, bueno, le hemos cagado, pues lo arreglamos, ¿no? Pero claro, es que yo lo que digo es que no se tiene que cagar de primeras. Claro. Eso es lo que digo yo, realmente. Que no hagas nada que después te puedas arrepentir, ¿no? Claro. Entonces, ya está. Pues, estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de cosas extraordinarias que se pueden perder. Pues nada, chiquet, nos tenemos que ir. A ver, vaya. Hay que darle un abrazo, un saludo y la enhorabuena a Alberto Contador, que aquí ha quedado ganador. Por fin del Tour de Francia, el quinto español que lo consigue y con 24 años. Sí, ya retira a su padre. Espero que mi victoria traiga aire fresco al ciclismo. Eso y dice. Que fuera aire una borrasca. Bueno, pues un saludo para él, la enhorabuena a él y a toda su familia, que se lo merece, hombre. Muy bien, hombre. Vale. Hombre, que no, sí. No se ha dopado, ¿no? No, este ha ganado porque tiraron al que iba primero. Ah, vale, eso que no se metía al final. Bueno, pero ganó su etapa y aguantó ahí como un campeón, hombre. Muy bien, muy bien. Pues nada, familia, nosotros nos despedimos ya hasta septiembre. Ha sido un placer estar aquí esta primera temporada de La Cucharilla. Ya volveremos al pasado y nos veremos en el DeLorean. ¿Podremos coger los 180 kilómetros por hora? Bueno, son 140. ¿Son 140? Sí, lo que pasa es que ahí en el contador pone en millas. Entonces, vale. ¡Vamos ya, Doc, a 140! ¡No! Y ves que marca 80. Y dices, vale. Sí, cierto. Pues nada. Saludo nada, amigos, y nada, feliz verano. No os queméis, protegeros con gafas de sol y cremitas. Cuidado con el alcohol. Y con las drogas. Las drogas aparte, dejarlas aparte. Exacto. Decirnos dónde, pero dejarlas aparte. Venga, un saludo, hasta luego. Estás escuchando.